A modo de repetición del día primero, recordéis que ayer dijimos que una de las cosas que hace San Ignacio también es en las meditaciones a veces es hacer repeticiones. Y creo que para nosotros, a nuestro estilo, a nuestro nivel, porque en fin, hay que reconocer que hacemos los ejercicios de San Ignacio de aquella manera, pues en fin, adaptándonos a nuestra pobre condición, yo creo que San Ignacio tendrá misericordia de nosotros. Al mismo tiempo, también escuchamos las cintas con la vida de San Ignacio y Francisco Javier y mantenemos el listón pues en nuestros santos, pero también pues creo que somos conscientes de que nos falta mucho para llegar a ellos. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, pedía un mínimo de 5 horas de oración, los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, bien, yo creo que no hay que renunciar a los ideales, pero sí que hay que caminar en la medida en que se pueda, pues desde donde estamos, poco a poco, ¿no? Bueno, entonces, aunque San Ignacio de Loyola pedía hacer repetición de cada meditación, y lo que yo voy a hacer ahora no se acerca, pero bueno, creo que hecha por la noche, una pequeña repaso de las meditaciones que hemos hecho nos puede servir como repetición, porque San Ignacio, ¿qué quería con la repetición? Quería que lo que el Señor nos había inspirado quedase grabado a fuego en nuestro corazón. Que las cosas no sean dichas y resbalen. Porque cuando el Señor, en las meditaciones, en momentos determinados de oración que hemos tenido, algo lo ha sellado con una consolación. ¿Qué entiendo yo por sellar con una consolación? Tú has percibido, esto el Señor como que me lo ha dicho a mí. Esto estaba dicho para mí. Me lo ha dicho personalmente, y uno en su interior, pues parece que el Señor le sella con una consolación eso que ha recibido en la meditación. Bien, eso hay que cuidarlo como oro en paño. Si yo he percibido que el Señor me ha sellado con una consolación, oye, yo debo de volver sobre ello. Debo de reafirmarme en eso que el Señor me ha querido decir, que no me resbale, que no me patine, ¿no? Por eso de ahí lo de las repeticiones. No es por si es suspendido, sino todo lo contrario. Es porque el sobresaliente de Dios, pues no debemos de olvidarlo nunca. Debe de quedar guardado como oro en paño en nuestro corazón. Bueno, por eso puede ser bueno que vosotros, sabiendo en vuestras meditaciones aquello en lo que el Señor os ha tocado el corazón especialmente, volváis sobre ello y concluyáis el día reafirmando las consolaciones que el Señor os ha dado. Yo voy a hacer un breve recorrido por las meditaciones que hemos hecho hoy. Con respecto a la primera de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, yo creo que existe una consonancia muy grande entre la primera bienaventuranza y el primero de los mandamientos. No solo porque los dos son primeros, no, sino porque es que están por algo, han sido formulados en el primer lugar en las bienaventuranzas y en los mandamientos, porque lo incluyen todo. El primer mandamiento decía: escucha, Israel, Señor tu Dios es el único Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso solo es posible si uno es pobre de espíritu. A ver, la única manera de poder vivir el primer mandamiento de la ley de Dios es que tú seas pobre de espíritu y que Dios sea tu tesoro. Mi tesoro es Dios. Él es mi heredad. Yo no espero, no espero nada más importante. No espero otro, dice el Salmo, ¿no? Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, ¿no? El que espera en su vida para la felicidad, el que no espera a Jesucristo espera muy poco. El que no espera la felicidad de Dios tiene una esperanza bajísima. Por lo tanto, ser pobre de espíritu es lo que nos capacita para poder amar a Dios sobre todas las cosas y para dejarnos amar por Dios por todas las cosas. Ser pobre de espíritu es como tener un vaso bien grandote para que Dios lo llene de agua, porque es un drama que Dios nos ame infinitamente, pero que tú no tengas un vaso preparado o que lo tengas lleno. Si tu vaso está lleno de otras cosas, no cabe el amor de Dios. Ser pobre de espíritu es tener una esponja bien exprimida para que se pueda llenar de agua limpia. Si tienes la esponja llena de otras cosas, pues es que va a resbalar el amor de Dios. Ser pobre de espíritu es, por lo tanto, ser libre para poder amar a Dios y ser amado. Libre de apegos, libre de limitaciones, de obstáculos, para que Dios pueda ser todo en todos y todo en mí. Solamente la pobreza de espíritu nos da la capacidad de ser libres. Libres para amar. Repito, libres para amar. Es la pobreza de espíritu que el Señor nos quiere ofrecer en las bienaventuranzas. La segunda bienaventuranza es bienaventurados los mansos. Los mansos. Decía que, igual que el primer mandamiento de la ley de Dios contiene todos los demás, decía San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras, porque en el fondo, si amas, vas a vivir todos los mandamientos que están incluidos en el primero. Lo mismo cabe decir también de las bienaventuranzas. Sé pobre de espíritu y ahora ya haz lo que te dé la gana, porque obviamente en la pobreza de espíritu están incluidas todas las demás bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos es recordarnos que a veces esa agresividad que anida en nosotros no es otra cosa sino expresión de amor propio. A ver, es verdad que en la agresividad puede haber algo de carácter, ¿eh? Eso también es verdad, algo de carácter puede haber, pero lo psicológico se mezcla con la moral, ¿sabes? Se mezcla con la moral. Entonces, detrás de esa agresividad se esconde el amor propio. Y a veces es más fácil ser pobre de espíritu de los bienes materiales que pobre de espíritu de tu amor propio, ¿eh? Posiblemente el apego más persistente de los que podamos tener, más que del dinero, más que de no sé qué, sea de tu amor propio. En el fondo, la segunda de las bienaventuranzas no es sino llegar a convertir la pobreza de espíritu también en la pobreza de nuestro propio amor propio. La paz interior, poder recibir de Dios el don de la paz interior desde la aceptación de nuestra pequeñez. La aceptación plena de la voluntad de Dios, pero no en teoría, ¿verdad? Porque en teoría, sino en la práctica, en lo más pequeño, en lo más sencillo. Acepto mi pequeñez y no me avergüenzo de ella. Y por lo tanto no vivo con agresividad, sino vivo en paz. Nos hemos puesto en la presencia de Dios esta tarde, ante el Señor en el Santísimo Sacramento, con esa mirada suya penetrante, y hemos meditado sobre la mirada de Dios, cayendo en cuenta de que lo más importante de la oración no es nuestro discurso, no son las palabras bonitas, bien formuladas, sino sencillamente lo más importante es ponernos en su presencia. Aquello que le impactó tanto al santo cura de Ars, ¿no? Pues cuando vio que había un hombre sencillo en el pueblo que pasaba montones de horas y la iglesia, y dijo, ¿y este hombre qué oración hará? ¿Por qué? Y entonces se acercó a él y le hizo, ¿y usted cómo reza? Y dijo, no, yo rezar no. Dice, yo le miro y él me mira. Dijo, yo no sé nada, ¿no? O sea, el hombre le hizo esa manifestación con la conciencia de que yo no sé ni rezar, no me han enseñado, ¿no? Yo solo le miro y él me mira. Y claro, y el santo cura de Ars le dijo, este hombre en su pensamiento de que es un ignorante, Dios le ha dado la cumbre de la vida de la oración, le ha dado la cumbre. Bueno, pues eso es vivir bajo la mirada del Señor, ¿no? Como al joven rico, Jesús le dijo que, dice el Evangelio, ¿no?, que le miró, le amó y le dijo. O sea, que si nos sentimos en presencia de Jesús, nos damos cuenta de que Él me conoce, me ama y me llama. Le miró, le amó y le dijo, me conoce, me ama y me llama. Y eso me doy cuenta en la medida que me pongo en presencia de Jesús y me dejo mirar por él, porque es curioso, ¿no? Déjate mirar por Jesús. ¿Qué significa eso de dejarse mirar? Pues sí, déjate mirar, no tengas miedo de su mirada, no tengas miedo de su voluntad, no tengas miedo de su presencia en tu vida, no tengas obstáculos, como si tuvieses que defenderte de esa mirada, que de su mirada no hay que defenderse. En el fondo, fijaros bien, si viviésemos en presencia de Dios, sería imposible pecar. Si uno vive en presencia de Dios, es imposible pecar. Pecamos cuando perdemos cobertura de la presencia de Dios, ¿sabes? Ahí es donde comienza el problema. Uno pierde cobertura y ahí la fastidia. Si uno pierde la cobertura, deja de estar en presencia de Dios, deja de recibir esa mirada de Jesús, y ahí ya puede pasar de todo. Es decir, en el fondo, el pecado acontece cuando perdemos esa presencia de Dios. La prueba es que en el cielo nadie podrá pecar, porque estamos en la plena presencia de Dios. Y por cierto, seremos plenamente libres y no podremos pecar. A ver qué entiendo yo por libertad, que algunos entienden por libertad poder pecar y justamente ese pecar es fastidiar tu libertad. No, es que tenemos que cambiar nuestros conceptos, tenemos que cambiarlos en la presencia de Dios. Y finalmente hemos meditado en la tercera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Y hemos, en presencia del Señor, hemos meditado sobre la verdad de nuestra vida, ¿eh? Porque aquí el que no sufra, que lo diga, ¿eh? Que levante la mano. Yo a veces así, en plan un poco de medio cachondeo y tal, pero también diciéndolo en serio, pues yo he dicho, a ver, ¿te sientes realizado? Porque la gente parece que por sentirse realizado es a la que todo te vaya bien, que no tenga ningún problema. ¿Qué? ¿Te sientes realizado o qué? O sea, que es una especie de, ¿cómo decirle? Pero bueno, ¿eh? ¿Tú qué entiendes, no? ¿Te entiendes por ser feliz, no? No, es que yo me siento realizado. Yo creo que lo cierto, lo auténtico, es que yo sufro, pero soy feliz. Esa es la verdad que el Señor quiere darte. Yo sufro, pero soy feliz. O si quieres te lo digo al revés, ¿eh? Soy feliz, pero sufro. Vamos, es que las dos cosas. Es más, creo que es imposible en esta vida ser feliz si no se sufre. Es imposible, porque entonces quiere decir que la vida no te la tomas en serio. Yo soy feliz, pero sufro. Yo sufro, pero soy feliz. Entonces esa bienaventuranza, el Señor nos quiere enseñar que lo contrario de la felicidad no es el sufrimiento, ¿eh? No, lo contrario de la felicidad es la frustración, que es distinto. Y lo contrario de la alegría no es el sufrimiento, ¿eh? No, lo contrario de la alegría es la tristeza, que es otro tema, ¿eh? Y lo contrario de la paz no es el sufrimiento, ¿eh? No, lo contrario de la paz es la turbación, o sea, no confundamos las cosas. Nuestro enemigo no es el sufrimiento. Como decíamos en la meditación, el problema está en el hombro, ¿eh? El problema está en el hombro. No está en la cruz, está en el hombro. Leí en una ocasión una expresión de Dostoyevski, que no es que yo sea muy literato, ¿eh? Porque vamos, cada uno tiene que reconocer sus límites. Yo, por desgracia, leo poco. Lo que pasa es que a lo poco que leo lo saco mucho provecho. Eso también es verdad. Pero bueno, entonces, pues, decía Dostoyevski, en una de sus reflexiones, decía, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos, dice él en Los hermanos Karamazov. Oye, es impresionante esa expresión, dice él, ¿no? Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. O sea, es decir, que los no dice él, temo sufrir, ¿eh? No dice eso. Dice, no ser digno de mis sufrimientos, que los sufrimientos que yo tenga en mi vida, pues no se unan a los de Jesucristo, que no sean corredentores, que sufra y que en vez de que ese sufrimiento pues me asemeje más a Jesucristo, pues que el demonio se sirva de él para desesperarme, o etcétera, etcétera, ¿no? Que no me dé cuenta que estoy recibiendo oportunidades de santificación y que las desperdicie, ¿eh? Dice él, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Por eso al Señor, ¿no?, terminamos diciéndole, ¿no?, pues Señor, recibe nuestro sufrimiento y transfórmalo en santidad. Te hago esa ofrenda, ¿eh? Recibe en nuestro sufrimiento y transfórmalo en santidad. Recibe nuestras lágrimas y transfórmalas pues en una plegaria de intercesión. Esa petición yo creo que es la que culmina la meditación de esa tercera bienaventuranza. En resumen, os invito a que esta repetición que hacemos al final del día sirva para remarcar, ¿no?, para remarcar ese sello de lo que el Señor ha querido decirnos, de lo que el Señor ha querido dejar grabado en nuestro corazón en este primer día de ejercicios espirituales.